del Ministerio El Amor Que Vale. Aquí está el pastor, maestro y autor Adrián Rogers con Tesoro de la Palabra en la voz de Lenín Dayanón. Si usted es un creyente de la Biblia, Jeremías 1:5 responde a la pregunta, ¿dónde empieza la vida? Dios dijo a Jeremías, antes de que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Ese pequeño bebé en el vientre de su madre ya es vida. Alguien dijo, un feto no es un humano, sino que es como una tuerca y un perno unidos en una fábrica automotriz con los cuales se hace un auto. Pero hay una gran diferencia. Esa tuerca y perno siempre serán eso. Pero ese bebé en el vientre de su madre tiene todos los componentes de vida. Y cuando se le añade nutrición, él o ella continúan creciendo. Así que esa analogía simplemente no calza en esto. Dentro de los 18 a 25 días, el corazón de ese pequeño ser humano ya está latiendo. Las ondas del cerebro pueden ser definidas en 45 días. En 8 semanas, el cerebro está completamente creado. Para este tiempo, el pequeño ser ya responderá al tacto. A las 9 o 10 semanas, ya abrirá un poco sus ojitos, tragará y moverá su lengua. En 2 semanas más, ya tendrá uñas en sus deditos, chupará su dedo, tragará, digerirá y se apartará del ruido, del dolor. Todos los sistemas orgánicos ya funcionan. Nada nuevo se desarrollará. Todo lo que él hace es simplemente pasar y salir por el canal del nacimiento. Esa es la vida. Este fue un Tesoro de la Palabra con el pastor Adrián Rogers. Si desea saber más acerca de nuestro ministerio, le invitamos a visitar nuestra página de internet www.elamorquevale.org.